88.9. E diferencia arriba bodial. Noticia, AWO, cubriendo tour lo que te pasa especialmente arriba nos país, pasa arriba tour tipo de suceso, manteniendo un nivel de noticia serio, confiable, transparente, cu objetividad y claridad total, cubriendo así na un espectro amplio de responsabilidad, un nivel de noticia impecable y veraz, liderizada años de experiencia, parando fuerte para injusticia y aceptando la responsabilidad y te vocero de nos comunidad, mira y escucha, de luna pa' chapierna, 45 de tarde, arriba tour plataforma digital que te streame señal de 88.9 FM. Votame arriba Facebook, Boquilla FM. Lenco Mes, Noticia AWO. Contame, Deron. Mi tama tiene un sueño, con mucha magia bonita. Tan solo para avisar mi sueño por tu realidad. Mare, mare, mare, ay sí, ay mare. Mi tama tiene un sueño, con mucha magia bonita. Si mi por aguante un loche y lo me pare de madrugar. Mare, mare, mare, ay si, ay mare. Dairon, un tuku Tyson, un tuku Rinko Boy. Sabes, boy, se que lias até passar sentar. Mare ritmo pa' mí, pa' que ne bailar. Mare, mare, mare, mare, mare le vamos gozar. Mare, mare, mare, mare, mare le vamos bailar. Tyson a bate, Swanin a bate, Shurinin a bate, Kenchin a bate. Mare, mare, mare. Sonho, esse sonho do treino é fim, é me decidir que eu acho. Pia lente e lante, pia rex pra trás, pia lente e lante, pia rex pra trás. Escondo na laira, sangue do dia, cocote pra trás, a wanna stay back Pierrex para atrás, Pierrex Lanti, Pierrex para atrás. Escondo na laira, sangue do dia, cocote para trás, a wanna stay back bonita. Tá sempre pra avisar, me que sonho por tua realidade. Maré, maré, maré, esse aí, maré. Ai, ai, ai. Puxa só. Un buen transmisión, escuchar 88.9. Adami que mi amor, escribiendo tu canción, pasita mi desquita, y espina con mi tinclava, y tu turba visa, cuánto tos va a primir ti, tu sí, que adami que mi sol. Arrepentiría confiar en vos. Guía 88.9 BoFM.